Allá arriba han inventado un ritmo. ¡Mambo! Allá arriba han inventado un ritmo. ¡Mambo! Y es el que bailamos aquí abajo. Y es el que bailamos aquí abajo. Si quieren gozar, vengan conmigo. ¡Venga! Si quieren gozar, vengan conmigo. ¡Venga! Yo soy Lucifer, el baila mambo. Yo soy Lucifer, el baila mambo. Si quieren gozar, vengan todos a bailar el mambo. Cosita buena, mi mambo, vengan todos a bailar el mambo. Si quieren gozar, vengan todos a bailar el mambo. Sabroso mi mambo, mi mambo, mi mambo. Vengan todos a bailar el mambo. Se sigo. Si quieren gozar, vengan todos a bailar el mambo. Pero mi mambo, mi mambo, mi mambo, mi mambo. Vengan todos a bailar el mambo. Si quieren gozar, vengan todos a bailar el mambo. Cosa buena, oye mi mambo. Mi mambo, mi mambo, mi mambo. Si quieren gozar, vengan todos a bailar el mambo.